¿Qué tal? Les saluda Pedro Luis García, el Bacán Bacán. Bienvenidos a los premios Latin Podcast 2017. Estamos aquí para reconocer a los podcasts más destacados del mundo hispano. Esta es la primera edición de una competencia internacional para los podcasters latinos. Por primera vez, el mundo latino reconocerá a nuestros creadores de podcasts que se ha convertido en la nueva era en audio digital. Los premios Latin Podcast han recibido nominaciones de países de alrededor del mundo. Estas nominaciones incluyen a Uruguay, Costa Rica, República Dominicana, Colombia, México, Puerto Rico, España y gran parte de los Estados Unidos. Espero que estén disfrutando tanto como lo estamos haciendo nosotros. Ahora vamos a otorgar el premio internacional, el cual hace inclusión de podcasts nominados desde Costa Rica, Uruguay, República Dominicana y España. Los nominados son CryptoCast, Gordos de Tanto Pub, Te Invito a un Café y Emilcar Daily. El premio Latin Podcast Internacional va para Te Invito a un Café. Muchísimas gracias por este reconocimiento, este galardón, que me demuestra que estamos haciendo buen trabajo en Te Invito a un Café. Quiero dar las gracias a todo el equipo logístico de este premio de los Latin Podcast Awards. Quiero agradecer también a mi equipo de trabajo, a mi esposa y mis hijos que han estado ahí siempre apoyando todo lo que yo hago. Y muchísimas gracias a todos ustedes también por valorar este podcast y hacerlo merecedor de esta premiación. Muchísimas gracias. Bueno, pues ese último aplauso fue para ti, para todos ustedes que están siempre ahí y quienes han hecho que Te Invito a un Café sea lo que es, definitivamente. Eso fue parte de lo que se vivió anoche, bueno, en el día de ayer, 12 de octubre, a las 9 de la noche, ¿no? En mi país. Eso fue lo que se vivió en los Latin Podcast Awards, la primera entrega de los únicos premios en todo el planeta que premia y que yo sé que no es el último, no es la última, ahora es que se va a poner bueno. A los podcasts latinos que están haciendo un excelente trabajo. De verdad que fue sumamente emocionante la entrega. Todavía puedes verla. Te voy a decir cómo al terminar esta grabación. Pero pasaba por aquí. Esto no es un episodio regular de Te Invito a un Café. Esto es para agradecer realmente. Agradecerte a ti por formar parte importante, muy importante de Te Invito a un Café, bueno, vital realmente, porque tú sabes que ustedes son mi motivación, todos los que escuchan Te Invito a un Café, por ustedes yo me levanto sin protesta y sin queja todas las mañanas a hacer lo que hago porque me encanta hacerlo y sobre todo porque siempre pienso en que puede haber por lo menos una persona que está necesitando aprovechar ese contenido que yo cada día pues preparo con mucho amor, realmente, con mucho amor. Y bueno, eso se vio reflejado en lo que pasó con los Latin Podcast Awards. Yo quiero también felicitar por mucho a Félix Montelara. Félix Montelara es un superhéroe encubierto, es un osado, es un loco. Es la persona quizás más osada que yo conozco en este momento, la persona más atrevida que yo conozco en este momento. Y bueno, Félix es incluso mi referencia de cómo ser en ese sentido y en esas cualidades. Y Félix es el director, el creador de la red Audiodice, audiodice.net, que siempre sale, ¿no?, la cuña al inicio de este podcast. Y Félix se atrevió, luego de comenzar con Audiodice, a crear estos premios. Solo, prácticamente solo. Y luego fue, claro, encontrando apoyo de profesionales y de personas que hicieron de esto lo que hoy es y que va a seguir recibiendo apoyo. Y bueno, yo felicito a Félix por esa osadía, por ese atrevimiento que hoy lo pone como pionero y en la historia del podcast en español, pues ya es el grande por haber hecho lo que hizo con los recursos incluso que los hizo y con la calidad. O sea, lo que más me encanta, bueno, lo que más no, de lo que más me gustó del premio es la calidad de la producción. Estamos hablando de que Bacán Bacán, que fue la voz que escuchaste, es una de las voces más carismáticas de Estados Unidos en el área, ¿no?, de los latinos. La producción de video en general, pues, estuvo realizada, no tengo aquí el nombre, pero por una persona, por un veterano que trabaja, o no sé si trabaja o ya se retiró, en Univision y que tiene bajo sus espaldas 13 premios Emmys. Es decir, esto fue muy en serio, de verdad. Y bueno, se vio reflejado ayer que cuando se quiere, se puede. Y este es el comienzo de una gran trayectoria para Félix. Y yo quiero estar al lado de él para apoyarlo. Y ya yo se lo dije y ya yo estoy dándole todo mi apoyo para los próximos premios y para todo lo que haga falta. Bueno, gracias de verdad a Félix, un fuerte abrazo. Félix también escucha Te Invito a un Café, así que Félix, para ti un fuerte abrazo. Gracias de verdad, te lo ganaste. Y bueno, Potencial Millonario, que es el podcast de Félix, pues ganó en la categoría de autoayuda donde estábamos él y yo compitiendo. Que bueno, ese premio también es mío, porque es que Félix y yo pues hemos hecho una muy buena amistad y muy buena relación. Así que, bueno, felicidades también por ganar en la categoría de autoayuda. Bueno, ¿qué más decirte? Yo creo que solo nos queda comprometernos todavía mucho más con este movimiento. Te Invito a un Café comenzó como una forma de divulgar contenido de valor en un formato que quizás no estaba tan explotado, pero hoy hay todo un movimiento de personas, de latinos, que quieren hacer del podcast su medio de subsistencia. Y yo creo que es justo que todo ese esfuerzo y todo ese trabajo que están haciendo tantos podcasters en el mundo, en Perú, en Ecuador, en Costa Rica, en Venezuela, en Estados Unidos, en México, en Puerto Rico, tiene que premiarse, tiene que tener realmente, se merecen ese premio, se merecen ese premio, se merecen ser reconocidos y valorados. Esto de hacer podcast es muy solitario, ¿no? O sea, yo grabo solo y nosotros pues grabamos con la esperanza, yo me identifico con todos los podcasters, ¿no? Grabamos con la esperanza de que alguien nos escuche y con la esperanza de que realmente lo que estamos haciendo sirva. No es grabar por grabar, no es simplemente para yo desahogarme, es para de verdad aportar valor. Bueno, y los podcasts que ganaron, pues fueron evaluados y se ha reconocido la calidad. Otra cosa importante a resaltar de estos premios fue que lo que se evaluó de todos estos podcasts fue su calidad. O sea, el hecho de quedar como finalista ya nos hace ganadores a todos, nos hizo ganadores a todos, porque eso quiere decir que teníamos los criterios mínimos de calidad, ¿no? Y bueno, con el premio pues se valida la calidad. Es un premio que, bueno, la votación para el premio fue gestionada. Los jueces fuimos todos los podcasters que participamos. A mí me tocó evaluar 3 o 4 podcasters, a otros, etcétera, etcétera. Nunca evaluamos nuestro propio podcast. Obviamente no fuimos asignados, no lo teníamos asignados. Lo que todavía me hace sentir mucho más, no creérmelo, ¿no? O sea, yo sé que si lo hubiesen evaluado ustedes, bueno, pues yo sé que no nos hubiese ido mal tampoco, pero que lo hayan evaluado y que hayan votado podcaster de la categoría, por ejemplo, bueno, yo no sé quiénes votaron por Te Invito a un Café, pero de la categoría de los veteranos que están ahí, con la calidad que tienen ellos, y ellos evaluar la calidad de Te Invito a un Café y seleccionarlo, bueno, yo dije, eso todavía hace mucho más grande este premio. Y bueno, quiero compartirlo contigo, por eso grabo este audio, aparte del episodio que vamos a tener hoy viernes. Y creo que hay que celebrarlo, ¿no? Ya yo tengo por aquí mi bizcocho, les voy a pasar la foto por Instagram. En mi Instagram también grabé live la ceremonia completa. Si no me has agregado, lo puedes hacer y lo puedes ver. Creo que vence esta noche, ¿no? La grabación. Hay que celebrarlo. Y yo creo que una bonita manera de celebrarlo es con el episodio que vamos a tener en breve, ¿eh? En breve. Y traje un invitado que fue uno de mis modelos a seguir y uno de los que más me inspiró a hacer podcast, que es Víctor Hugo Manzanilla. Y no te voy a detallar quién es porque quizás tú ya sabes quién es, pero si no lo sabes, lo vas a saber. Así que creo que es una bonita forma de celebrar este premio de Te Invito a un Café como podcast internacional del año, con la entrevista a Víctor Hugo Manzanilla, que nos trae un tema súper, súper interesante y que también pues dispuso de su tiempo para estar en Emprendedores Kaizen. Así que bueno, nos escuchamos en breve. Gracias. Chao.